El 2 de octubre sí se olvida. A pesar de que algunos dirigentes del PRD apadrinados por el Echeverriato ya no quieren acordarse de la matanza de Tlatelolco por aquello de no incomodar a los criminales del pasado que siguen vivos, la izquierda acomodaticia que representa Jesús Ortega Martínez desde el Senado de la República compartió la burla al pueblo de México del gobierno foxista y del aparato judicial al prescribir, mediante la estrategia legaloide de la decisión de los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes señalaron que el delito de genocidio sí prescribe, lo que permite que los autores intelectuales de la matanza de estudiantes del 10 de junio de 1971 y corresponsables de los hechos del 68 queden exonerados, evitando la posibilidad de llevar ante la justicia al expresidente Luis Echeverría Álvarez y a Mario Moya Palencia, exsecretario de Gobernación, quienes disfrutaban del fuero federal en el momento de los hechos. Baste recordar que el hoy aspirante a jefe de gobierno del Distrito Federal votó a favor de las modificaciones a la Convención Internacional sobre Desaparecidos, con lo cual se garantizó el fuero militar. Los soldados solamente serán juzgados por tribunales militares y la no retroactividad, con lo cual se garantizó la impunidad de este sector. ¿Quién puede negar que Jesús Ortega Martínez, Diego Fernández de Ceballos y Manuel Bartlett Díaz, los tres senadores plurinominales, fueron los autores de la contrarreforma indígena que significó un golpe insultante a los pueblos indios de México? Según ellos, es intrascendente que en esta ley a las comunidades indígenas no se les reconozca su carácter de entidades de derecho público, ni tampoco que no se hable del disfrute colectivo de los recursos naturales. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en su calendario de la resistencia de fecha de marzo del 2003, firmado por el subcomandante Marcos, se refiere a Jesús Ortega, fundador de Nueva Izquierda, en los siguientes términos. Cito: Jesús Ortega, nativo de Aguascalientes, ex fiel seguidor de Rafael Aguilar Tadamantes en el Partido Socialista de los Trabajadores, diputado de 1979 a 1982, expulsado del PST en 1987, miembro del Partido Socialista Mexicano y después del Partido Socialista Unificado de México. Nuevamente es diputado de 1988 a 1991. En 1989 se suma a la corte más próxima a Cuauhtémoc Cárdenas. Desde 1993 su trabajo en el IFE le permite ligarse a los órganos del PRD en los estados. De nuevo es diputado de 1994 a 1997, entonces coordinador de la fracción de diputados del PRD. Fue un cortesano de Cárdenas hasta el año 2000, cuando incluso le aconsejó el retiro. Hoy es uno de sus principales detractores. Es ahora senador de la República y coordinador de la bancada de su partido en esa Cámara. Sin haber dirigido ningún sector social, sin ninguna producción intelectual, sin dotes de tribuno, sin carisma alguno, el senador Jesús Ortega es un botón de la gran muestra de dirigentes del Partido de la Revolución Democrática. Termino la cita del subcomandante Marcos. El más genuino exponente de la nueva izquierda, que ingresó al PRD para agradar a la derecha, ha multiplicado su tribu a la manera de la vieja escuela talamantista, cuyas iniciales expresan la verdadera naturaleza de quien fundó en 1973 el Partido Socialista de los Trabajadores, que en 1987 se transformó en Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Rata, léase Rafael Aguilar Talamantes. Este sujeto de negro historial es el auténtico formador del grupo que llegó al Partido de la Revolución Democrática con Jesús Ortega Martínez a la cabeza y el ideólogo de muchos analfabetas, tránsfugas del estudio y alérgicos al trabajo que religiosamente abrazaron su ignorancia para huir del marxismo, de la lucha de clases y de la explotación burguesa para comprar con dinero público las baratijas de la socialdemocracia. Así aprendieron de su viejo maestro el milenario oficio de constructores de caballos de Troya que han regalado a la izquierda mexicana. Los que dejaron de alzar los puños cerrados, gritar en las plazas públicas las injusticias y señalar a los asesinos del pueblo, podrán olvidarse del México Rojo del 68 y festejar con Vicente Fox el nuevo 2 de octubre que habrá de recordar la hazaña de un puñado de jóvenes mexicanos por obtener el campeonato mundial de fútbol. Podrán también olvidar que el movimiento popular del 68 es punto crucial de la historia reciente de nuestro país. Podrán colaborar con el Estado para lograr el perdón a la manera celestial para los responsables. Podrán ignorar a los muertos, a los desaparecidos y a los torturados. Lo que no podrán evitar nunca es que México siga exigiendo justicia. El pueblo tiene el derecho de saber quiénes fueron las autoridades que mandaron matar a sus hijos. Tienen derecho a saber dónde están sus cadáveres, en qué cárcel y cuántos años sufrieron de torturas antes de ser arrojados al mar. ¿Qué manos empuñaron las armas? ¿Qué manos dieron los shocks eléctricos? ¿Quiénes dieron las órdenes? La lucha no ha terminado. La izquierda es más que los especímenes que han lucrado con ella desde las filas del Partido de la Revolución Democrática, quienes seguramente morirían apartados del pezón generoso de las prerrogativas que amamantan su mediocridad y su vida parasitaria.